los tejados escapa la tarde. Humo de un cigarro que fuma el arde. En el dulce licor que en mi ayer salvaje. En los garabatos que hago en el mantel. Y esperaré por si no vuelves. Junto al olivo quedaré dormido. Y esperaré por si te pierdes. Será la luna faralico encendido. Te regalo mi capa, capa de color grana, mi triste sonrisa alzada en las ramas, en los gallardetes, en las banderolas. Yo te haré un vestido de un rojo amapola. Nana del marinero, nudo de antojos. Que nadie te amará tanto como yo. Si ahora pudiese estar mirando tus ojos, iba a estar escribiendo aquí esta canción. Y esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo quedaré dormido. Y esperaré, y si te pierdes, será la luna tu fanal encendido. Mi caballo tordo yo te lo regalo. Carbón, ramas secas, mas no tengo prisa. Disculpa un momento que me desenredo. Sírvete entre tanto lo que te apetezca. Redimir te quiero más sin sol. Tuyo es el triunfo, sabor amargo, veneno bruto, el desencanto, laurel del triunfo, sabor amargo, veneno bruto, el desencanto. Yes.